Escapismo. Es una palabra que se está usando mucho ahora. Y eso, en las iglesias, eso es una cosa fatal. Por no decir otra palabra. Muchas mujeres que por salir y escapar de una responsabilidad que tienen con el esposo en el hogar o los hijos, me voy a evangelizar, me voy a Cilicio, me voy a amanecer en una vigilia. Espérese, usted tiene una responsabilidad como mujer, una responsabilidad como madre, una mujer como una responsabilidad como esposa, pero una responsabilidad como la mujer conyugalmente hablando con ese hombre. Y a mí no me venga que si usted no está puesto de acuerdo con su esposo, de que usted va a hacer un silicio, va a hacer una vigilia. Oiga, mujer cristiana, me voy por ahí. El que sostiene todo. Y no doy la espalda. Eso no es así. Usted tiene un esposo. Usted tiene que preguntarle a ese esposo. Antes de usted irse a la iglesia por ahí evangelizar. Si usted no puede cuidar su casa, dice la Biblia que cómo usted puede ministrarle a los. En sacrificio. Él dio su vida por mí, mi esperanza está en Dios. Tierno amor se muestra en cada amanecer que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en él encontrará. Glorificando a Dios, danzando en una vigilia, y mis hijos y el esposo. Y esto se da más en la mujer, por eso hablo de la mujer. Ay, ellos que se entretengan ahí, que se la banden como ellos quieran, el esposo también que le cocine, a la escena que yo voy para la iglesia, a la escena, y cuida a esos muchachos, yo voy para la iglesia. ¿Y qué testimonio es ese? ¿Ah? Y si en el aspecto conyugal, ni se diga. Que no hagan como la monita. ¿Ah? ¿Ustedes saben el cuento de la monita? Ah, la monita, el esposo y la esposa se fueron al zoológico. Y cuando de momento van así, pasa a poner una mona que estaba enamorada. Y la mona agarró a la mujer y la abrazó así. Y el esposo no se dio cuenta y siguió caminando. Y ella, ¡auxilio! ¡Auxilio! ¡Sálveme! ¡Sálveme! ¡Ven, fulano, ven! ¡Quítame esta monita! Y dice, ¡no! Diré lo mismo que tú me dijiste anoche, que te duele la cabeza. Ah, nos reímos, pero esa es la realidad. Dice la Biblia, no negándose al lecho conyugal. Y a veces el hombre o la mujer usa cualquier artimaña. ¿Mm? Y dice ahí que eso es pecado. Negarse a su esposo. Si tiene esposo, complácalo. Si tiene esposa, cumpla con su deber, hombre. Porque esto es así. Entonces, no. No puedo hoy porque voy para la iglesia a vigilar. Ay, tu maridito que. Entonces después se queja cuando el hombre va y busca otra cosa por ahí. Una filistea. No. Hay responsabilidades. Hay compromiso. Que son inherentes de cada uno de nosotros. Entonces nosotros provocamos ruina o no provocamos ruina. Pero está en nuestra mano. Dios nos da la regla. Dios nos da la forma, la manera. Dios le había dicho al pueblo de Israel, hagan esto, hagan aquello. y yo lo voy a bendecir. No se busquen otros dioses, no se busquen imágenes, no adoren a otro Dios, sírvanme a mí y yo voy a bendecirle. Voy a bendecir a los suyos, voy a bendecir sus propiedades, voy a bendecir tu entrada, voy a bendecir su ganancia, voy a bendecir a sus hijos, hasta las generaciones venideras. Pero no le quisieron escuchar, no le escucharon y por lo tanto vino ruina a ellos. Cuando no escuchamos a Dios, a nuestra vida viene ruina. Hay razones para la ruina. Vamos a ver lo que dice Lamentación 2.14. ¿Qué es lo que produce ruina en nosotros? ¿Qué puede producir ruina en nosotros? Lamentación 2.14 dice: tus profetas vieron para ti visiones vanas y sin valor. No expusieron tu pecado para así evitar tu cautividad, sino que vieron para ti visiones proféticas vanas y engañosas. Una de las causas de la ruina es la falsa profecía. Falsa profecía. ¿Qué profecía nosotros estamos escuchando? ¿De parte de dónde vienen esas profecías? No, que tú estás bien, que todo va bien. Dice aquí que los profetas dieron falsa profecía, vana profecía, que causaron la cautividad de Israel y causaron por ende su ruina. La falsa profecía provocan ruina. Mire lo que dice Segunda de Reyes, por favor, alguien me lo busque. Segunda de Reyes 21, del 1 al 6. Y Segunda de Reyes 23, 26. Y Segunda de Reyes 24, 3. Para que usted vea lo que es usted no escuchar la voz de Dios, no discernir y hacerle caso a cualquier cosa. ¿A dónde lo lleva? ¿Hacia dónde lo lleva? Amén, ¿lo tiene? Segunda de Reyes 21, del 1 al 6. Muy bien, Ale. Al 6. De 12 años, ajá, era Manasés, cuando andó ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Ah, ¿qué hizo Manasés? El rey más malo. ¿Qué pasó? Mire todo esto, pero a mí me llama la atención algo. En esta porción bíblica, dice aquí: hizo pasar por fuego a su hijo. Manasé hizo pasar por fuego para rendírselo a sus ídolos y sacrificó a su hijo. Pero ¿qué pasa en este tiempo? Nosotros como padres, muchas veces estamos sacrificando a nuestros hijos y lo estamos pasando por fuego. Por la manera en que estamos instruyendo y la manera en que estamos educando. Y somos muy permisibles a unas cosas. Inclusive estamos usando ya la palabrita: no, ese es su espacio, esa es su vida. No, ese es mi hijo, ese es tu hijo, y tú eres responsable ante lo que va a responder con Dios. No es que ya tiene edad, no es que ya tiene tamaño, no es que ya no quiere venir a la iglesia, no es que no quiere escuchar palabra. Pasamos a nuestros hijos por fuego cuando no le decimos esta verdad. La verdad de que deben guardar los preceptos de Jehová, de que deben honrar a papá y a mamá. Pero ¿cómo van a honrar a papá y a mamá si no están honrando a Dios? ¿Cómo? Si al primero que tienen que honrarle es a Dios. Y queremos exigirle a nuestros hijos que honren, que nos honren. Hay una consecuencia. El único mandamiento, el primer mandamiento que tiene promesa es ese mandamiento: honra a papá y a mamá. ¿Para qué? Para que los días se te alarguen. ¿Aquí dónde? En esta tierrita que tenemos de 70, 80 años. Pero si quieres ver día bueno, Si quiere ver día alargándose, honra a papá y a mamá, hijo. Hónralo. Pero los hijos van a honrar a la manera que usted ha instruido. Si tú no has enseñado, no hay honra. No hay si no hay temor de Dios, no hay honra. Por eso el pueblo de Dios se desvió y no honró a Dios, sino este mismo Manasés, ¿qué hizo? Prefirió honrar a todas las potestades de los cielos, aún sacrificarle su hijo a todos esos dioses paganos. Pero nosotros sacrificamos a nuestros hijos cada día cuando nos atenemos de corregirle, de instruir en la palabra con amor, con gentileza, de decirle esta palabra, así como el pueblo de Israel a sus hijos desde pequeñito le iba instruyendo en esta palabra. El hombre y la mujer de Dios, cada padre debe instruir a sus hijos en esta palabra. Deténgase. Así como usted se detiene para ver una película, así como usted se detiene para leer un periódico, así como usted se detiene para ver un juego de pelota, saque tiempo para leer palabra con su hijo, con su hija. Saque tiempo, instruya, porque los días son malos. Hay hijos que no saben lo que es el temor de Dios. Hay hijos que no conocen ni siquiera los mandamientos. Hay hijos que los padres no le están instruyendo lo que es honrar a Dios. Y estamos hablando de hogares cristianos, entre comillas. Pero yo no entiendo cómo un hogar cristiano no pueda levantar un altar por la mañana y presentar su familia ante el Señor. No entiendo cómo un hogar puede llamarse cristiano si no está exponiendo a su familia, a sus hijos, en ese día que se levanta. Y salimos así. Aquí estoy yo. ¿Y cómo eso? No. ¿Qué estamos nosotros haciendo en nuestros hogares? Estamos levantando altar. Estamos preparando altar. Si no lo estamos haciendo, estamos sacrificando a fuego a nuestra familia. A nuestra familia. Este Manasés hizo pasar por fuego a su hijo. Practicó la magia, la adivinación, evocó a los muertos, practicó el espiritismo, abundó en hacer lo malo ante los ojos de Jehová y provocó que la ira de Jehová. Oiga, escuche lo que es que provocamos cuando nosotros no instruimos. La ira de Jehová. La ira de Jehová. Oh, hay razones para la ruina. Y una de las razones es esta, la falsa profecía. ¿Qué otra falsa profecía hay en Segunda de Reyes 23, di la cita bíblica, 23, 26. ¿Quién la tiene, por favor? Segunda de Reyes 23, 26. Y otra persona, 24, 3. Por favor. Dios es un Dios justo y es un Dios de pacto. Él mantiene el pacto cuando nosotros estamos de acuerdo con lo que Él está diciendo. De lo contrario, no. Amén. Muy bien. Ajá. Mire, el ardor de Dios fue tan fuerte cuando vio que este rey hizo, cambió todos los preceptos. Un rey que sabía, porque el pueblo de Israel y los reyes de Israel sabían a qué Dios era que había que servir. Y este rey viene y cambia todos los preceptos. Se abandonó en una total ruina. Hasta el extremo de quemar a su hijo. Y dice esa palabra, dice que Dios se volvió en misericordia, pero que aún así era tanto el ardor, la ira de Dios, por lo que Manasés había hecho, que nadie había hecho algo tal como Manasés, que no se había apartado totalmente la misericordia para con Israel. ¿Y qué dice el 24:3? Oh, mire cómo se sigue arrastrando. Mire cómo se sigue arrastrando. La Biblia dice, en Jeremías, hay una porción bíblica que habla y dice, los hijos ya no van a morir por el pecado de los padres, ni los padres van a morir por el pecado de los hijos. Cada quien va a morir por su propio pecado. Y cada quien va a tener la dentera de su uva que se haya comido, agria. Su consecuencia. Pero ¿qué pasa, queridos hermanos? Que lamentablemente la consecuencia, los resultados de nuestros actos incorrectos van a repercutir en nuestra generación. Querramos o no querramos. La consecuencia, lo que hayamos hecho, mal o bien, va a notarse, va a impactar a nuestra futura generación. Porque todavía en este tiempo seguía el Señor diciendo, por lo que hizo Manasés. Y así mismo pasa con nosotros. Muchas veces nosotros vamos a cosechar lo que hemos sembrado. ¿Qué hemos sembrado en nuestros hijos? ¿Qué estamos sembrando en nuestra familia? ¿Qué estamos sembrando en nuestro matrimonio? A veces queremos exigir del hombre o la mujer, pero ¿y yo qué estoy dando para cosechar? ¿Soy merecedor de eso o no soy merecedor? A veces decimos, ay, pero mira qué bien tratan a ¿qué tú estás haciendo para que a ti te traten bien? ¿Qué tú estás haciendo para que a ti también te traten en esa forma? Todo tiene una consecuencia. Todo tiene su consecuencia. Y va a afectar a nuestra familia. Cuando en un hijo, en un hogar hay un hijo, como decimos, oveja negra, ay, nada más, él solo, él que se la bandé. No, está afectando a los padres, está afectando a los hermanos, está afectando a los primos, y aún así, ese hijo de fulano, ¿sí? Mira, ese hermano de fulano, el nombre, como aprendíamos el día pasado, el nombre, se sigue arrastrando. Somos o ruina o queremos ser ruina restaurada. ¿Qué otro punto hace razón que nos convirtamos en ruina? Quitar la palabra de Dios de nuestra vida. Mire, hermano, la palabra de Dios se ha quitado de los hogares. La palabra de Dios se ha quitado de las instituciones. La palabra de Dios se ha quitado de los colegios. La palabra de Dios se ha quitado hasta de muchas iglesias. Y por ahí andan, se van andando talleres de todas las cosas, menos de lo que dice la palabra. Y Dios no nos mandó a nosotros a dar talleres. Dios nos mandó a nosotros a decir la palabra tal y como es. Pero se ha quitado la palabra de Dios. Y no se le instruye a los hijos en base a esta palabra. No se le dice a los hijos, eso está mal porque la palabra dice esto, esto, esto y esto. Y así dice la palabra. ¿Qué pasa? ¿Por qué está actuando así? ¿Por qué no aconsejamos en base a lo que dice la palabra? No aconseje por su propia palabra. Aconseje por lo que dice su palabra, la palabra de Dios. Porque esa palabra es invariable. Dice la palabra del Señor, ella es inerrante. No va a farsear. Lo que Dios dice, lo ha dicho. Lo que está aquí, está aquí. No podemos cambiarlo. Entonces hemos acomodado a la familia, a los hijos, hasta el matrimonio, a nuestra condición, pero no a lo que dice la palabra. La palabra dice, honra a papá y a mamá para que tus días se te alarguen en esta vida. Pero yo no quiero... No, hombre. Hay por ahí muchos que no lo hacen. Quito la palabra. La palabra dice, no adulterará. Pero por ahí andan muchos matrimonios. Di que matrimonio, yo no creo que sea matrimonio. Porque donde no hay fidelidad, no hay nada. Entonces el hombre anda por su cuenta, la mujer anda por su cuenta. Mire, esto es serio. Estadísticamente aquí las estadísticas han subido. Y es desproporcional la manera que mujeres casadas con hogares están llevando doble vida. Porque antes era el hombre, que yo puedo, que yo... Tampoco usted puede, la palabra me dice a mí que usted no puede tampoco. No adulterará, no fornicará. Y hemos sacado eso. Ay, pero todo el mundo lo hace. Casi mente todo el mundo lo hace. Pero tú no eres casi mente. Tú no eres todo el mundo. Tú eres un hombre y una mujer de Dios. Dios te llamó a ti a fidelidad, a cumplir su pacto, a cumplir su palabra. Dice la palabra, no robará. Entonces, como hemos sacado la palabra de nuestra vida, hemos sacado la palabra de las instituciones, hemos sacado la palabra aún de nuestro diario vivir, ¿puedo llevarme esto? Me llevo las remas de papel de la oficina, porque esto es el gobierno, no, nada le duele. Me llevo la lapicera, me robo la hora, digo que llegué hasta la hora y mando a que me ponchen. Eso es corrupción, eso es robo, eso es adulteración. Entonces, ¿qué estoy haciendo? He sacado la palabra de mi vida y quiero que no estar en ruina. Oye, he sacado la palabra de mi hogar y quiero que mi hogar no esté en ruina. He sacado la palabra de mis hijos y quiero que mis hijos no estén en ruina, andando por ahí haciendo cuantas cosas le vengan gana. Y después estamos con la mano en la cabeza. Ay, ¿qué voy a hacer con este muchacho? No sé qué hacer. ¿Cómo lo controlo? Lo podía controlar a través de la palabra. Pero como no quisiste la palabra, la sacaste. Y mejor prefiere que... Mire, hay tiempo para que los muchachos hagan sus asignaciones. Y se les exige, se les supervisa que hagan su tarea a tiempo, que lleven su tarea, que tengan buena nota. Pero no se les supervisa si están leyendo la palabra. Y entonces queremos hogares, queremos hijos sanos, íntegros, queremos esposo y esposa íntegra. Hemos sacado la palabra de nuestra vida. Hemos quemado a nuestros hijos ante otras cosas. Quitar la palabra me trae ruina, ruina total. La no obediencia, la no sometimiento me trae ruina. Miren lo que dice Jeremías 11. Vamos a leer Jeremías 11. Por favor, léame Jeremías 11. La no obediencia, cuando no obedezco, cuando no me someto, violo el pacto y quiero bendición. Y quiero beneficio. Pues mira que no. Dios es claro. Amén, Mari. Sí. Pero ¿qué pasó? ¿Escucharon? No escucharon. Nosotros queremos la bendición, pero no queremos al Dios que bendice. Nosotros queremos hijos sanos, queremos matrimonio estable, queremos hogares sanos, queremos familia sana, queremos sociedad sana, pero no queremos al Dios que sana esta bendita sociedad. No queremos compromiso con Dios. Y hemos sacado la palabra. Hemos violado el pacto. Hemos roto este pacto. Pero entonces queremos los beneficios. En un pacto, generalmente se hace de dos. Pero hay una responsabilidad. Usted me dijo, ¿verdad, Jorjito? Jorjito, ¿qué hace? En un convenio. ¿Verdad que hay responsabilidades? Pero hay beneficio. Ah, hay unos beneficios, pero tú tienes una responsabilidad. Padre, madre, ¿tú quieres hijos sanos? Tienes una responsabilidad ante el Señor. Tienes unas obligaciones. Mujer, hombre, ¿quieren un matrimonio sano, estable? Tienen una responsabilidad. Todo se hace bajo la base de una responsabilidad, de un compromiso. La no obediencia, el no sometimiento trae ruina, ruina. El alma está en ruina cuando no se tiene a Jesús como nuestro Señor. Oiga, si usted no tiene al Señor en su vida, ¿cómo usted cree que se puede manejar? Lo que lo tenemos, mire la lucha que hay. Ahora usted sin Dios. Es una ruina. cuando el alma está abatida, cuando no tiene paz, cuando no tiene fuerza, cuando está en esclavitud. En esclavitud muchas veces de adulterio, de fornicación, de mentira, de idolatría, de envidia, de egoísmo. Está en completa ruina. Una alma por ahí que ande así está en ruina, aunque ande por ahí caminando. Aunque usted, a veces, muchas veces, usted ve por ahí muchas fachadas de estructura que la han pintado por fuera, pero por dentro son ruinas totales. Porque almacenan un montón de escombros. Cuando no hay paz, cuando tú no tienes paz, está en ruina. Y mire lo que pasa, que esas ruinas nos llevan a convertirnos en escombro. Escombros muchas veces emocionales, escombros espirituales, escombros mentales. ¿Cuánta gente por ahí tiene su vida arruinada y tú lo ves, anda por ahí en depresión, desanimado, en mano de psiquiatra? ¿Ah? No sale, no duerme, no cansa, no se cansan de llorar, no, sus lágrimas fluyen como cosas arraudales, porque no tienen al Señor en su vida. Esa ruina muchas veces están en nuestros hogares. Esa ruina muchas veces está en nuestra familia. Esa ruina muchas veces está en nuestro esposo, en nuestras esposas, en los hijos, en las hijas. Y se está viviendo una completa ruina. Tenemos una sociedad que va directamente a una completa ruina si no empieza a poner la palabra y accionar ante esta palabra. Si no empieza a vivir esta palabra, si no empieza a respetar este pacto de Dios, porque lo que dijo Dios vendrá, si no hacemos lo que tenemos que hacer. El pecado arruina tu alma. Vamos a ver lo que dice Lamentaciones 5:15. Pero no solamente tu alma, el pecado arruina tu alma y la de los tuyos, las que te rodean. Cuando tú estás viviendo en pecado, los que te rodean también son afectados. Lamentaciones 5:15. Manasés fue el que cometió pecado. ¿Pero qué pasó? Se siguió arrastrando hacia las demás generaciones. Eso mismo pasa. Muy bien, Estela. Ah. Sí. Qué triste, ¿eh? ¿Cuántas danzas se han cambiado en luto? No puede danzar ni cantar uno que esté en luto, porque está en tristeza. Hay muchos hogares que están en luto. Y no porque se le haya muerto algún ser querido, porque ese es otro tema. Sino porque están viviendo una situación terrible. Hijos no obedientes. Hijos descarriados. Hijos envueltos en cuantas cosas presenta esta sociedad dañada y corrompida. ¿Cuánto lloro, cuánto luto están viviendo los hogares de hoy en día? Porque se ha sacado esta palabra de Dios. No se está viviendo conforme a los preceptos que dice esta palabra, sino conforme a los preceptos de lo de que hay hoy. No, es que esto se hace. Y yo lo hago porque todo el mundo lo hace. Este es el boom. Esto es lo que hay ahora. Esto es lo que está en onda. Como dicen. No, no, yo dejo a mis hijos y a mis hijas que se vistan así porque eso es lo que está en ahora. Espérate. Espera. Tus hijos ni tus hijas tienen que llevar el ritmo de este mundo. Son tus hijos. Son tus hijas que Dios te dio. Y tú eres responsable. Ay, entonces luego te ve niñita vistiendo como mujeres ya. Y no como cualquier mujer adulta. Voy a decirlo bajito. Como prostituta. Entonces luego Muchachitas que a veces son pequeñitas, tienen un cuerpo como de mujercita. Y le ponen la ropa, ¡ay, pero que se le queda tan bien! Y andan por ahí, entonces vienen los hombres, se propasan, como decimos. Y después dicen, ¡mira, ese hombre se propasó! Oh, pero tú provocaste eso. Porque tú lo vestiste así. Tú a un niño, usted le escoge la ropa. Pero ahora no, él no quiere ponerse eso. Ella no quiere ponerse eso. Esto es lo que le gusta. Hoy un niño tiene... Ah, no, porque no voy a violar los derechos del niño. Espérese. Una cosa es violar los derechos, otra cosa es usted dejar que su niño se suelten por ahí y lo que quieran, hagan. ¿Qué está pasando? Muchas veces nosotros estamos recogiendo las lágrimas de lo que nosotros permitimos. Y ya no podemos controlar, ya no podemos agarrar, no podemos detener la soga que se ha expandido tanto. El pecado arruina nuestra vida. Y escucha bien, aunque los hijos no tienen que pagar, como dije nuevamente ahorita, el pecado de los padres, la consecuencia la pagamos todas. Porque cuando usted tiene un hijo que anda por ahí en vicio, todos nos afectamos. Cuando usted tiene una hija o un hijo que anda por ahí haciendo cosas, todos se afectan. Ok, él está cargando su consecuencia, pero nos afectamos todos. Digo, si somos familia. Si verdaderamente somos familia. No es que a mí me importa. Allá. Él lo hizo, que se rede él. Y nos olvidamos de que somos una familia. Porque eso mismo se ha olvidado. El odio, el resentimiento, el enojo, la impotencia ha hecho que nosotros a veces nos desconectemos de lo que es nuestra familia. El alma está en ruina cuando hay angustia, cuando hay dolor, cuando hay llanto, cuando hay lágrima, cuando gime. El alma está en ruina. El alma está en ruina cuando se le da la espalda a Dios. El alma está en ruina cuando tú como pueblo de Dios no te congregas, no oras, no lees la palabra y no sirve a otro. Está en ruina, aunque estoy en una iglesia, aunque diga que eres cristiano. Si esas cosas no se están produciendo en ti, si tú no puedes deponer tu situación a un lado y decir, espérate, hay otro. Yo tengo que servir a Dios, me tengo que congregar, sea como sea, aunque esté en escasez, aunque esté en enfermedad, aunque esté en la situación que esté. Pero no, queremos servir a Dios condicionalmente. Le sirvo cuando las cosas me salen bien, pero cuando las cosas están malas, ni por ahí me acerco. Pero yo no entiendo esto. Porque los enfermos, ¿a dónde acuden? A los hospitales, ¿verdad? Pero entonces el cristiano cuando tiene problemas, tiene una, no sé qué, por qué que se produce eso. Lo que hace es que se quede en su casa, como que cree que ahí va a resolver. En vez de acudir y venir ahí a gemir delante del Señor. Y nos quedamos en la casa. No, me quedo aquí porque las cosas me han salido mal. Porque mi hijo está por ahí haciendo lo que él quiere. Porque el esposo se ha ido. Porque el esposo esto. O porque la esposa aquello. Dejamos al Señor. Y nos metemos más en la ruina. Nos enredamos más y nos convertimos en más escombro. Si no está orando, si no te está congregando, si no está leyendo tu palabra y viviendo esta palabra, si no está sirviendo a otro, lamentablemente tú estás en ruina. Dios no te quiere en ruina. No te quiere en ruina. Si tú rechazas la bendición que Dios quiere darte, tú estás amando la bendición. Hay dos condiciones, o bendición o maldición. Ahora, cuando nosotros rechazamos la bendición de Dios, ¿qué es lo que Dios da? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Yo no quiero tu bendición. Aunque a veces todo el mundo dice, ay, yo quiero la bendición, yo quiero la bendición. Pero espérate, el único que bendice es Dios. El único que bendice es Dios. Porque el otro, por más que ustedes digan, no, él es malo, él es malo. El Salmo 138 dice, que maldigan lo demás, pero Dios bendice tú, porque es lo único que hace bendecir. Bendecir a nuestras almas. Y es lo que quiere bendecirnos. Es lo que quiere bendecir tu hogar. Es lo que quiere bendecir tu matrimonio. Él quiere bendecir a tus hijos. Él quiere bendecir lo que tú estás haciendo. Él quiere bendecir tus manos, prosperar lo que tú estás haciendo. Eso es lo único que quiere Dios. La rebelión trae ruina. En Lamentaciones 1:20, por favor, alguien me lo lee. Y Lamentaciones 3:42. La rebelión trae ruina. Trae ruina la rebelión. Por favor, Lamentaciones 1:20. ¿Lo leen? Sí, amén. Mira, oh Jehová, estoy atribulada. Uh-huh. Mis entrañas hierven. Sí. Uh-huh. Por dentro, señoreó la muerte. Oh, cuando no nos sometemos, cuando hay rebelión, ¿qué es lo que hay? Ruina, muerte, estrago. Un hijo desobediente, una hija desobediente, ¿qué es lo que acarrea? Ruina, muerte, estrago. ¿Qué otra cosa trae ruina? La deslealtad a Dios. Te hace ruina. ¿Qué dice Lamentaciones 3:42? En la 3:42, ¿qué dice Lamentaciones? ¿Ah? Nosotros hemos transgredido. ¿Qué es transgredir? Romper. Uh-huh. Oh. Mire esto. Nosotros nos hemos transgredido y nos hemos rebelado. Por lo tanto, Señor, que tú nos perdones, está bien. Porque queremos que Dios nos perdone, pero estamos transgrediendo la ley de Dios. Y cuando se transgrede la ley, hay consecuencias. Y usted tiene que pagar su consecuencia. ¿Ah? Esta, la de lealtad, te trae ruina, pero te lleva a convertirte en escombro. En escombro, una persona que transgreda todas las leyes humanas, aquí hablando aquí de terrenalmente, ¿en qué, cómo se declara? ¿Como una persona desobediente, como una persona que transgredió la ley, como una persona que se rebeló? Hay otra palabra, ¿cómo es? ¿Antisocial? No, es un antisocial, porque hay leyes, hay reglas que usted tiene que cumplir, que tenemos que cumplir. Oye, uno le quisiera, por ejemplo, cuando hay calor, salir por ahí desnudo. ¡Oh! Pero hay leyes, hay reglas. ¿No somos antisocial? Aquí todavía que por ahí estén la gente desnuda, otra cosa. Pero lo que está establecido es que tenemos que andar con ropa. Yo no puedo transgredir la ley. Por eso a veces uno dice, habla de Trujillo, pero había muchas cosas que había que valorar de la ley de Trujillo, que usted se hiciera pipí en la calle. Ahora no, ahora los hombres hacen como que yo no sé qué es lo que los hombres creen y se hacen pipí así, señores, su moral así. Pero no solamente los hombres, ya no se puede ni hablar mucho duro de los hombres, vamos a hablar de mujeres también. Amén. ¿Qué otra cosa te produce ruina? La idolatría. Y a veces decimos, idolatría, pero yo no idolatro ninguna imagen, ningún yeso, ningún barro, ningún madero. Pero no es solamente eso. Hay muchos tipos de idolatría. A veces somos idólatras de un vehículo que tenemos. A veces somos idólatras hasta de una casa que Dios nos ha dado. A veces somos idólatras hasta a veces de un hijo, de un esposo, de una prenda, de una pieza. Nos convertimos en idólatras. Hay personas que no salen. No, yo no salgo porque hay muchos ladrones ahora. Entonces, si salgo, me pueden robar. Y no, me convierto en un idólatra. Me convierto en el guardián de esas cosas. Dice la palabra, mire, por más que vele la guardia, si Jehová no guarda la casa, en vano, vela la guardia. En vano. Ahora mire cuánta alarma certificada y como quiera se mete. Allá en la iglesia se metió 7 veces. Y hay alarma por todas partes y cosas. Y se llevan las cosas. Señor, si Jehová no guarda y no vela. No, entonces nos convertimos en idólatras. Ah, pero en el vehículo nos convertimos en idólatras. No, me quedé porque estaba. Dios me dio un vehículo calle, no, y estaba poniendo los aros que brillaran. Idólatra. No, que mira, qué tiempo de guandule. Y hoy tengo, me iba a hacer una comidita. Unos guandulitos guisados, no sé cuánto. Entonces no voy a la iglesia porque esos guandulitos se llevan su tiempo a hacerlo. Con coco. ¡Idólatra! Oye, ¿qué dice Jeremías 7? Vamos a ver. Jeremías 7, los versículos 8. ¡Ay, qué lindo es Dios! ¡Qué bueno es Jesús! ¡Maravilloso! Jeremías 7, los versículos 8, 16 y 17. Muy bien. Pero ¿ustedes qué es lo que está diciendo ahí? ¡Espérate! Ustedes se han cansado por ahí de mentir, de robar, de idolatrar, de hacer lo que les viene en gana. Entonces luego vienen aquí a mi templo, a la iglesia, y creen que yo les voy a escuchar. Pues no, dice el Señor. No crean que después que se cansen de hacer toda su poca vergüenza, van a venir aquí y yo voy a estar dispuesto a escucharlo aquí en mi templo. Oiga esto. Mano, es palabra, yo no lo estoy diciendo yo. Y mire lo que dice el 16. Tú pues, no ores por este pueblo. No levantes por ellos clamor, ni oración. No interceda ante mí, porque no lo voy a escuchar. ¿No ves lo que hacen esto en la ciudad de Judá y en la calle de Jerusalén? Está diciendo, espérate, luego que ellos quieren, hacen lo que ellos le vengan gana, ahora quieren venir y que yo escuche. Y le está diciendo, no siga orando porque no voy a responder. Dice, mira, inclusive han involucrado a sus hijos en esto. Dice, los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego. Las mujeres amasan la masa para hacer la torta al rey, a la reina del cielo. Mira esto, la familia completa. Estaban los hijos, estaba el papá, la mamá, todo el mundo involucrado. Porque eso es un hogar. ¿Un hogar se compone de qué? Papá, mamá y los hijos. Entonces luego querían que Dios le escuchara. Dice, y hacen todo eso para derramar libación a otros dioses y para ofrecerse a otros dioses. Ah, y quiere que yo le escuche. ¿Me ofenderán a mí? Dice Jehová. ¿Acaso no actúan más bien para su propia vergüenza? Dios está diciendo, en otra palabra, está diciendo, espérate, no crean que ustedes me están ofendiendo a mí. No crean que ustedes me están haciendo daño a mí. El daño se lo hacen ustedes mismos. Porque debiendo de portarse conforme a la palabra, no lo están haciendo, están acarreando ruina para sí mismos. Cuando no hacemos lo que dice la palabra, cuando no nos comportamos conforme a esta palabra, estamos acarreando ruina para, sí, pero para lo nuestro también. Oh, por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí que mi furor y mi ira se van a derramar sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre todos los frutos de la tierra. Y se va a encender y no se apagará. Yo estaba dando un decreto. Yo estaba diciendo, estoy molesto por todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. Porque han desechado mi pacto, han desechado mi ley, no quieren obedecer mi ley. Quieren hacer lo que bien le venga en gana. Y entonces encima de eso quieren que yo lo bendiga. Dicen no. No sometimiento, no obediencia, no bendición. Dios está comprometido con el que está comprometido con él. Si tú me dejas, yo te dejo. Y esto no es el cuento de la mujer y el hombre. No, si tú me dejas, dice el Señor, yo te dejo. Él puede seguir siendo Dios, Él va a seguir siendo Dios, Él sigue viviendo. Ahora nosotros sin el Señor somos ruinas. Ruinas, ruinas, ruinas. Escucha, solo hay un restaurador de ruinas. Uno. ¡Uno! ¡Uno! Se llama el Señor. Uno único. No hay más nadie. En esto, para restaurar tu hogar, tu familia, tus hijos, no vale psicólogo, no vale psiquiatra, no vale consejería, no vale consejero matrimonial. El único que restaura se llama Jesús. Amén. Amén. Busquemos Isaías 61, del 1 al 5. Y veamos qué es lo que hace este restaurador de ruina. Aleluya. Santo. Amén. Oye lo que hace el restaurador de ruina. Cambia tu ruina en lo que es. Lugar hermoso. Presencia hermosa. Saca escombro. Limpia. Quita angustia. Quita lágrimas. Quita llanto. Hermosea lo que el enemigo ha dañado. Eso hace este restaurador de ruina. El único. Restaurador de ruina, Jesús, el Señor. Y escucha bien, más allá de tu ruina hay esperanza. Yo no sé cuál es tu ruina, yo no sé lo que está provocando ruina en tu vida. Situación de esposa, de esposo, de matrimonio, de hijo, de hermano, de hermana. Dios te dice que más allá de tu ruina hay esperanza. ¡Aleluya! Hay esperanza para tu porvenir. Hay esperanza para lo tuyo. Sí, hay esperanza para los hijos, para las esposas, para los esposos. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. En Lamentaciones 3, 23 al 25, dice el Señor de esta manera: hay esperanza para ti. Amén. ¿Lo puedes leer, por favor? Lamentaciones 3, del 23 al 25. ¿Hay esperanza? ¿Hay esperanza? Amén. ¿En quién vamos a esperar? ¿En quién vamos a confiar? ¿En quién? En el único restaurador de ruina. Porque más allá de tu ruina, hay esperanza. Aleluya. Dile fuera a las ruinas. Aunque tú seas que la haya provocado. Dile fuera ahora a tu ruina. Aleluya. Para salir de la ruina, hay pasos que tenemos que hacer. Si queremos salir de la ruina, el primer paso es venir al Señor Jesús. ¿Qué dice Lamentaciones 3:57? Vamos a ver. Dice así. No, puede leer, está bien. Te acercaste el día. Ah. Invoqué, dijiste, no te... ¡Ah! En medio de tu ruina, puedes invocar a Jehová. Y Él te saca de la ruina. En medio de esa ruina, Dios te dice: yo quiero restaurar. Yo quiero sanar. Yo quiero edificar. Yo quiero sacar escombro. Yo quiero limpiar. Yo quiero dar vida. Aleluya. Y en 2 de Crónicas 16:9. Amén. Dice: por favor, si alguien lo tiene. Lo único que tiene que hacer, primer paso, venir al Señor. Amén. Segunda de Crónicas 16:9 dice de esta manera. Si lo tiene, me lo pueden leer, por favor. Amén. Mari. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Uy. Para mostrar su poder. Sí, Señor. A favor de los que tienen corazón perfecto. Sí, Señor. ¿Qué hace el Señor? Él está recorriendo, sus ojos están mirando. Míralo ahí, mira a mi hijo, mira a mi hija. Voy a restaurarlo, voy a levantarlo. Amén. Y segunda de Crónica 29:9. Qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? Hay esperanza. Hay esperanza. Sí. He aquí, nuestro padre han caído a espada. Uh-huh. Y nuestro hijo a nuestra hija y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Pero entonces, ¿qué dice el 10? Mire lo que tenemos que hacer. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Dios. ¡Ah! Mire, uno de los pasos que hay que hacer para ser sacado de la ruina es, lo primero es reconocer que estamos en ruina. Lo segundo, venir al Señor. Y cuando reconocemos, mira, yo sé que he provocado esta ruina. He provocado esta ruina por las cosas, por las consecuencias que sean, por la forma que sea, por descuido, por negligencia, por olvido, porque no me dio la gana. Pero ahora, yo quiero hacer pacto con Dios. Porque quiero salir y que los míos salgan de esta ruina. Yo quiero que los míos salgan de esta ruina. No quiero que mis hijos sigan en esta ruina. No quiero que mi matrimonio siga en esta ruina. No quiero que mi familia siga en esta ruina. Ya sea económica, ya sea espiritual, ya sea material, como sea. Quiero que salgan. ¿Qué tengo que hacer? Sométeme a Dios. Dice Jeremías 7:23. Mire lo que dice Jeremías 7:23. Si quiero ver días mejores, si quiero salir de la ruina. Ah, dice así la palabra del Señor. Santo es nuestro Dios. Más bien, le mandé. Esto diciendo, escucha mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Andad en todo mi camino que yo te prescribo hoy para que te vaya bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar la voz de Dios, obedecer a su mandato, obedecer a lo que está escrito y nos va a ir bien. No te lamentes por todo. Declara victoria. No te lamentes. No refunfuyes por los hijos que tienes, por el esposo que tienes. No te lamentes, no te quejes. Si tiene o no tiene, empieza a declarar victoria. Dale gracias a Dios por los hijos que tiene, aunque sea lo que sea. Dale gracias a Dios por los padres que tiene. No podemos, nosotros no escogemos los padres. Hijo, no escogemos los padres. Si escogiésemos los padres, tuviéramos que decir, yo quisiera que mi papá fuera fulano, ahora va a ser fulano. Pero no es así. Tenemos los padres que Dios nos ha dado. Lo que tenemos que hacer es honrarle, obedecerle, quererle, amarle. Igualmente los padres. No compare a tus hijos. No compare a tu esposa. No compare a tu esposo. Si tú fueras como fulano. Si tú fueras como fulana. Ese es el que tú tienes. Ese fue el que Dios te dio. ¡Gózatelo! ¡Alégrate! ¡No te lamentes tanto! Recuerda que lo que tenemos aquí son 70 años, si acaso. Lo demás ya son lamentos. No empieces a lamentarte desde ahora. ¡No te lamentes por todo! Lo otro que tienes que hacer para salir de la ruina. ¡Ora en el nombre de Jesús al Dios de los cielos! Y dile, Señor, yo quiero salir de esta ruina donde he entrado en tu nombre. Quiero que los míos también salgan de esta ruina. Y lo último es que no te deje vencer por la ruina. No te deje vencer por la ruina, aunque esté en ruina. No digas, aquí me quedo, aquí me muero, no hago nada. No, no te deje vencer por la ruina. Porque hay esperanza. Filipenses 3:16. No te dejes vencer por la situación de tu hogar, de tu matrimonio, de tus hijos, de la deuda, de los compromisos. de la escasez, del no trabajo, hay esperanza. Filipenses 3:16. Mantente en la esperanza del Señor. Mantente en esa esperanza. Dile no a tu ruina. Y levántate. Más allá de tu ruina, hay esperanza. Hay esperanza. Solo hay un restaurador. Y Él quiere bendecirte. Amén. Amén. Sintámonos una misma cosa. Amén. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir esta regla, la única regla, la regla perfecta. Lo que hemos conocido, vamos a seguirlo, vamos a aplicarlo, vamos a vivirlo, vamos a anhelarlo y hacerlo. Amén. El restaurador de ruina sigue haciendo restauraciones. El restaurador de ruina, que es Jesús, sigue diciendo: yo puedo con tu ruina. Yo quiero restaurar tu ruina. Yo quiero restaurar tu matrimonio. Yo quiero restaurar tu esposo, tu esposa. Yo quiero restaurar a tus hijos. Yo quiero restaurar a tus hermanos. Yo quiero restaurar a tu mamá, a tu papá. Yo quiero restaurar tu situación que estás viviendo. Dios te dice: ven, levántate. Empieza a decirle no a la ruina. Empieza a decirle no, no más ruinas en mi vida. Y empezamos a salir de las ruinas y a sacar escombros cuando venimos al Señor. Porque el único que restaura ruina es el Señor. Dios está aquí. Él quiere restaurar. Él quiere sacar escombros. Él quiere sacar amargura, enojo, odio, resentimiento. Él quiere sacar todo eso de tu vida. Ven, porque el único que restaura es Jesús. Más nada puede restaurar a la familia, a los hijos, a los esposos, a los hogares. Más nadie puede hacerlo. Solo Jesús. Solo Jesús. Lo único que tiene que decirle a Dios es: Señor, yo quiero que tú restaures. Yo quiero que tú me saques de esta ruina. Invoca el nombre de Dios. Invoca el nombre de Dios. Puede hacerlo. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios convence. El Espíritu de Dios restaura. Dios está en medio de nosotros. Quiere restaurar. Quiere sanar. Quiere libertad. Si le quiere, ven. Lo que vamos a hacer es una oración por ti. Si le quiere ahora, ahora es el tiempo. Ahora es el momento. Sin restaurador en tu trabajo. Sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener. En sacrificio, Él dio su vida por mí. Mi esperanza está en Dios.